Entonces, compañeros, bienvenidos a una nueva franja. El tema de esta franja es vivir el programa. Y la idea es que mientras nuestra oradora invitada comparte, escribamos en el papelito alguna pregunta que tengamos sobre vivir el programa de Narcóticos Anónimos. Les quiero compartir un pedacito del Vivir Limpios que dice: el programa de Narcóticos Anónimos es el camino que hemos encontrado para escapar de una vida de desesperación y sufrimiento. Pero NA no es solo eso, sino también una senda, un proceso y una forma de vida. Muchos llegamos apenas con la esperanza de lograr que se nos calmara el dolor. Al principio, nuestra buena voluntad surge del sufrimiento y del miedo. Pero vivir el programa nos cambia, no solo de formas que podríamos esperar, sino también de otras que jamás imaginábamos. Compañeros, le damos la bienvenida a la compañera Lucy, nuestra oradora invitada. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Mi nombre es Lucy, yo soy adicta. Hola, Lucy. Bueno, primero que todo, agradecida con un poder superior por estar aquí el día de hoy, por tener la buena voluntad de estar en una reunión y pues de prestar el servicio. Gracias al grupo y al comité por la invitación. Bueno, vivir el programa, creo que el primer acercamiento que yo tuve al capítulo de vivir el programa fue cuando empecé a trabajar con mi madrina. Creo que la metodología siempre fue como que trabajamos los capítulos del texto básico antes de adentrarnos a trabajar los pasos, como para empezar a tener una idea de lo que es la enfermedad y de lo que, de las herramientas que tiene para mí Narcóticos Anónimos como adicta, para empezar pues a, sí, como a generar esa conciencia de lo que es NA y de lo que es la enfermedad de la adicción. Considero que el vivir el programa no estrictamente se necesita llegar a un décimo paso para estar en como tan vinculado a este inventario de lo que es vivir el programa, sino que en mi experiencia, desde que uno empieza a trabajar con un padrino, empieza realmente a vivir el programa de Narcóticos Anónimos, y desde que uno empieza a adentrarse en el tema de los pasos, empieza a ver como el cambio que hay en la vida. Sí, para mí fue así, desde que yo empecé a trabajar el programa con mi madrina, tuve la experiencia de empezar a vivir diferentes cosas en mi vida que me permitieron generar esa conciencia, y a raíz de esas experiencias pues fue como empezar a entender qué es lo que realmente para mí es Narcóticos Anónimos. Cuando, por ejemplo, estaba trabajando el primer paso con mi madrina, que empecé a trabajar porque estábamos en plena pandemia y todo el tema, y no había trabajado durante unos meses, cuando empecé a trabajar me alejé mucho del programa y de mi madrina. Pues ya tenía trabajo, ya estaba generando pues mi séptima, estaba asistiendo a reuniones y ya fue como listo, ya estoy bien, no pasa nada, ¿sí? Ya estoy trabajando el programa y como que de alguna forma fue como todo está bien, no, ya no voy a recaer ni va a pasar nada. Y en uno de esos días de labor tuve que ir a trabajar a un lugar en donde consumí mucho y fue una época muy fuerte de consumo, y tuve que enfrentarme directamente a ese tema nuevamente de estar en un lugar de consumo y que se me generara esa ansiedad de consumir, de estar en un lugar, como de ver personas que tuvieron que estar relacionadas con mi consumo, y como que eso fue como un empujón también de mi poder superior para yo retomar nuevamente el programa, para nuevamente empezar a asistir a reuniones, estar nuevamente en contacto con mi madrina y decir como, venga, no, esto no es simplemente que medio empecé a trabajar los pasos, empecé a trabajar y ya estoy bien, no, sino que eso fue como un recordatorio de que en cualquier momento de mi proceso de recuperación yo estoy a una decisión de consumir, ¿sí? Esté en el paso que esté, tenga madrina, vaya todos los días al grupo, estoy pues propensa a tener una recaída, a tomar una mala decisión, a que una emoción simplemente me lleve nuevamente a pensar, o a tener una recaída en conducta también, ¿sí? Entonces como que en ese momento fue como retomar nuevamente y decirle a mi madrina, me siento así, tuve ganas de consumir otra vez, tal, Y dijo, ¿qué dejaste de hacer? Pues claro, yo estaba trabajando, entonces dejé de asistir a reuniones, dejé de escribir, dejé de estar en contacto con mi grupo de apoyo, dejé de hacer lo que me estaba funcionando. Entonces, pues, ¿qué pasó? Obviamente esto va ahí al borde del colapso. A raíz de esto, pues, fue como reafirmar también el compromiso que tenía con mi madrina. Yo con ella como que venía trabajando cada 8 días un subtema de los pasos, porque lo hacemos por subtemas. Cada 8 días teníamos el compromiso de vernos y de trabajar el programa. Cuando dejé de hacerlo, pues, empezó a manifestarse mi ingobernabilidad. Y ahí retomé el compromiso, digamos que por eso yo soy como tan estricta en el tema de que si me tengo una cita con mi madrina cada 15 días, la cumplo, porque es que realmente mi enfermedad a mí no me da un respiro, lo dice la literatura, ¿no? El capítulo de Solo por el Vivir, el programa, dice que a duras penas nuestra enfermedad nos da un respiro diario. Entonces, pues, carajo, tengo que estar reafirmando todo el tiempo mi compromiso con el programa, con los pasos, con el estar en contacto con mi poder superior y con mi madrina, para no tomar malas decisiones, ¿sí? Este capítulo de Solo por Hoy es como que es una recopilación para mí de todos los principios que vamos viendo a lo largo del trabajo de los pasos. Creo que es ese capítulo y el capítulo de qué puedo hacer son herramientas indispensables para mi proceso de recuperación, ¿sí? El día de hoy que estaba precisamente escuchando un audio de este tema de vivir el programa, me recuerda pues en qué momentos yo no he vivido el programa, ¿sí? En qué momentos yo ya no estoy tan dispuesta o en qué momentos simplemente permito que mi enfermedad sea la que tome el control y que mi soberbia o que mi egocentrismo sea el que esté al mando, que es totalmente evidente para mí que cuando yo creo que me las sé todas, cuando ya no tengo la suficiente receptividad para aprender algo en ese día, pues le estoy dando completamente el control a mi enfermedad de que lleve el timón de mi vida. Entonces, en esos momentos creo que es donde más se ha manifestado mi ingobernabilidad. A medida que he venido pues, en el proceso de los pasos, cada vez que yo estoy escribiendo un paso, estoy viviendo ese paso en mi vida, ¿sí? Cuando estaba trabajando el segundo paso, pues pude ver cómo se manifestó mi ingobernabilidad en mi vida, cómo dejaba de estar en una reunión por salir corriendo detrás de un compañero o de estar haciendo cosas que simplemente no son tan afín a mi sano juicio, ¿no? Cuando estaba trabajando el tercer paso, que estaba como en ese proceso de concebir un poder superior y de entregar mi voluntad y mi vida, a ver cómo mi terquedad realmente me decía como, usted no necesita un poder superior, todo está bien, usted puede con todo, fresca, no pasa nada. Y de decir como, sí, yo ya no necesito a mi madrina, no necesito las reuniones, yo estoy bien. Cómo se manifiesta mi soberbia a lo largo del proceso de recuperación. Y cómo sale, por ejemplo, en mi caso, la santurronería. Yo creo que cuando yo he estado a lo largo de mi proceso, he podido ver cómo cada vez que yo trabajo un paso, siento que ya sé más del programa y sé más de la enfermedad, que ya no hay posibilidad de que yo recaiga, ¿sí? O que simplemente no, pues, todo bien, yo estoy bien, yo no necesito, hoy no necesito ir a una reunión, ¿sí? Entonces puedo ver cómo se empiezan a manifestar mis defectos, puedo ver cómo mi enfermedad empieza a mutar, ¿sí? Porque yo soy de las que pienso que cada que voy trabajando un paso, tengo que aplicar de una manera diferente la rendición que aplicaba cuando estaba en el primer paso. Esa aceptación también va cambiando a medida de que yo voy conociendo mis defectos, de que voy adquiriendo otros principios para contrarrestar los defectos que voy conociendo en mi vida. No es lo mismo la rendición que tengo en el séptimo paso que la rendición que tengo en el primero, porque en el primero apenas estoy conociendo los síntomas de mi enfermedad y apenas estoy como generando esa conciencia en ese primer paso, entonces no es la misma. En el séptimo paso ya tengo un poder superior, ya conozco mis defectos, ya conozco algunos principios, la rendición ya no es simplemente a mi enfermedad, a consumir sustancias, sino a los defectos que se van manifestando en mi vida, ¿sí? A tener esa opción de decir, bueno, se está manifestando un defecto, ¿qué voy a hacer? O aplico un principio o me dejo llevar por el defecto y pues, que me pasó mucho, por ejemplo, yo decía, no, pues, yo que voy a llamar a mi madrina a pedirle ayuda en este momento que estoy trabajando y quiero de pronto coger algo de un cliente o de una cliente y llevármelo porque yo considero que no lo necesita. ¿Para qué la voy a llamar a molestarla pidiéndole ayuda con esto? No la necesito, ¿sí? Pero con, pues si recaigo en el mismo comportamiento, pues ya me pida la ayuda, ¿sí? O sea, se manifiesta mi soberbia de decir, no, pues no necesito la ayuda, o ¿para qué la voy a llamar? Pues sí, me toca llamarla. Si el defecto se sigue manifestando, pues tengo que llamarla, ¿no? Es una forma también de aplicar el principio de la humildad y de aceptar de que yo no puedo sola. No puedo sola, y creo que eso desde el primer paso me lo están diciendo. Tú no puedes sola con una enfermedad y necesitas de otras personas y de otros adictos que te estén ayudando con su experiencia. Que a mí se me dificultó de pronto muchísimo el tema de admitir, de aceptar la ayuda y de decir, venga, sí voy a llamar a mi madrina, porque definitivamente como que con este tema definitivamente no tengo la suficiente fuerza o el suficiente sano juicio para tomar la decisión, sino que realmente necesito que ella me comparta su experiencia. Me costó, pero a medida de que fui trabajando el séptimo paso, como que fue más fácil también. No solamente pedir la ayuda de la madrina, sino el grupo de apoyo. Si no me contesta mi madrina, bueno, pues voy a llamar a una compañera y decir honestamente como que, mira, me está pasando esto, ¿qué hago? Y aceptar la sugerencia. Como de realmente aceptar que soy un ser humano que tiene defectos. Porque es que mi soberanía no me permite ver que tengo defectos. Porque considero que como estoy trabajando un programa, porque tengo madrina, porque leo, porque estudio, no necesito a nadie, o simplemente para qué, sí, mi soberbia es muy sutil también de algunas formas. Entonces, a lo largo del tema de los pasos, creo que se va poniendo en práctica y van a salir sí o sí. Para mí han salido todos los defectos que me ponen a trabajar el programa. O sea, yo desde que empecé a trabajar el programa, antes de los pasos, empecé a vivir el programa, empecé a generar esa conciencia y empecé a practicar principios, inclusive muchas veces sin conocer todavía esos principios. Y antes de trabajar los pasos, yo ya sabía que tenía que estar en una reunión. Sí, cuando yo empecé a dar Narcóticos Anónimos, yo llegué a las reuniones virtuales y a los 3 meses, que según yo estaba limpia, que no era cierto porque estaba consumiendo otro tipo de sustancia líquida, y la consumía porque pensé que no era mi sustancia de impacto. A partir de esa recaída que tuve, delante de mi grupo virtual, cuando empecé nuevamente a retomar mi tiempo limpio, pues de alguna forma tuve que aceptar la ayuda y ahí estaba poniendo en práctica mi rendición. Todavía no estaba trabajando esos pasos, pero ya sabía que yo no podía hacerlo sola y que realmente necesitaba la ayuda de un compañero, de una compañera que me ayudara. ¿Para qué? Pues para que no se manifestara mi compulsión y no simplemente me fuera a consumir nuevamente, sino para empezar nuevamente a reunir tiempo limpio y adentrarme nuevamente en lo que es el programa de Narcóticos Anónimos. Creo que en esos momentos para mí no era claro completamente que el alcohol también es una droga, y creo que eso generó pues que perdiera los 3 meses que llevaba limpio, ¿no? A partir de ahí ya empecé a aplicar principios, a pedir la ayuda, a aceptar que realmente la necesitaba y empezar nuevamente a entrar a reuniones y a ver el programa de una manera completamente diferente. En esos momentos como que en mi mente era como, pues es que fue un poquito el autoengaño de no pasa nada, ¿sí? De que no es mi sustancia de impacto, pero si yo me voy a la realidad y a mi consumo activo, pues ¿cómo empezó Luz ella a consumir? Con la sustancia líquida. Esa es la sustancia que le abre la puerta a muchas otras. Entonces, tener la capacidad de aceptar que realmente había cometido un error y que había recaído, eso me costó muchísimo. Creo que para ese tiempo me invitó un grupo de jóvenes a compartir la experiencia y en ese grupo de escuchar la experiencia de los demás compañeros fue como que, pues sí, tuve una recaída, ¿no? Y había pasado ya un tiempo en el que había pasado el evento y aceptarlo fue como que me costó mucho y ahí ya estaba aplicando el principio sin haberme adentrado a los pasos. O sea, yo ya estaba viviendo el programa sin haber adentrado a los pasos. Ya cuando empiezo pues en el tema de los pasos y empiezo a trabajar el programa con mi madrina, como con compromiso, como con esas corregidez que, con las que yo lo trabajo, pues ha sido de alguna forma más fácil para mí aplicar esos principios en mi vida y aceptar pues que yo no puedo sola y que realmente necesito no solamente de una reunión, de mi grupo de apoyo, de la literatura, de trabajar los pasos, sino de un padrino, de un compañero o una compañera que esté siempre para ayudarme, ¿no? Y con, pues, tener la capacidad de confiar en estos compañeros. Creo que el tema de la confianza para mí fue como que en algún momento fue como, no, yo solamente confío en mi madrina y en mi grupo de apoyo y no más, ¿sí? Y ni siquiera en el grupo en el que hago conciencia. En el virtual sí, pues porque ahí llegué y conocen el proceso, pero en el grupo presencial fue como, no, es que hay muchos recién llegados, es como que no me aportan. Y alguna vez le comenté a una compañera lo que yo sentía y me dijo, es que es tu ego. Y yo decía, mi ego, pues sí, es que a mí me, la persona que está llegando me está recordando yo por qué llegué a los Alcohólicos Anónimos. Que tenga 20 años o que tenga 2 años, me está aportando y tiene una experiencia que le está aportando a mi vida. Muchas veces un compañero que está llegando, recién llegado a una reunión, me aporta mucho más que una persona de 10 años, no porque no tenga la experiencia, sino porque me está recordando algo que a mí me costó aceptar, que a mí me costó vivir, que a mí me costó adquirir la experiencia también. Y que en algún momento esa experiencia que me está compartiendo ese compañero, esa compañera, en algún momento me ha servido para aplicarla en mi vida. Sí o sí, o sea, todo lo que yo escucho en Narcóticos Anónimos me sirve para aplicarlo en mi vida. En algún momento, o sea, yo me acuerdo que en alguna reunión escuché un compañero que hablaba, por ejemplo, del tema de los hijos y decía que siempre se relacionó con sus hijos desde la culpa, ¿sí? O sea, que siempre era como a satisfacerlos económicamente y a darles muchas cosas porque sentía mucha culpa porque no había estado con ellos. Listo, en el momento creo que fue, wow, un compartir bonito. Pero cuando yo empecé a ver y a tener la conciencia de que yo estaba teniendo el mismo comportamiento con mis hijos, yo decía, uy, yo me acuerdo que alguna vez alguien compartió esto y me comentó que le funcionó hacer esto. Voy a empezar a aplicarlo en la relación que tengo yo con mis hijos. Y me funcionó. Y no fue en el mismo momento en que un compañero lo compartió que me funcionó, sino un tiempo después cuando yo adquirí la conciencia de que yo me estaba relacionando con mis hijos de esa misma forma. Entonces yo no puedo subestimar la experiencia que me está compartiendo un compañero ahorita, porque yo sé que más adelante me va a servir. Con lo que yo estoy compartiendo, que es desde mi experiencia y desde lo que le ha vivido Lucely en el programa de NEA, porque de pronto en algún momento a mí misma también me puede recordar que fue lo que en algún momento me funcionó. ¿Por qué lo dejé de hacer o por qué en ese momento estoy ingobernable? Porque dejé de hacer lo que me ha venido funcionando, ¿no? Y bueno, no, creo que esa es mi experiencia con respecto a vivir programas Narcóticos Anónimos. Hay que trabajar para que funcione. Hay que sí o sí estar en el trabajo de los pasos. Los pasos son un tema de que se aplica todos los santos días. En mi experiencia hay días en los que realmente todos los pasos los tengo que aplicar en el día a día. Hay días que no, hay días que son los primeros tres que son como los que a diario tengo que tener muy presentes, pero el resto sí o sí los tengo que estar aplicando. Como yo digo que hay días en que realmente mi enfermedad está como muy, sí, muy calmada, muy, sí, muy llevadera, y hay días en los que realmente está así súper despierta, ¿no? O que hay circunstancias a mi alrededor que hacen que se manifieste con más fuerza mi enfermedad, y pues tengo que tener herramientas. Eso es todo, muchas gracias. Gracias. Lucy, muchas gracias por tu experiencia, por tu compartir, por tomarte el tiempo de compartir con nosotros. Y compañeros, voy a pasar la bolsita para que depositemos las preguntas. Y compañeros, les recuerdo que esto es un evento pro convención para nuestra próxima convención del área Bogotá. Están todos invitadísimos en noviembre, 12, 13 y 14 de noviembre, para ser parte. Y lo más importante, es un evento para llevar el mensaje al recién llegado y recordarle que existen narcóticos anónimos. Listo, compañeros, comenzamos con las preguntas. Y dice, bueno, muchas gracias, Lucy, sigamos viniendo. ¿Cómo aplico el programa en mi vida diaria? Bueno, yo tengo como ritual, casi todos los días yo sí es necesario tener como dice algo que es admitir que tengo una enfermedad, tenga el tiempo que tenga, vaya mi paso que vaya. Admitir diariamente que tengo una enfermedad que puede volverme bien gobernable y que también puede llevarme a cumplir si no la trabajo. ¿Sí? Creer que creo que esos tres primeros pasos son como diariamente sí o sí aplicarlos a mi vida. O sea, yo tengo que aceptar que soy adicta, que tengo una herramienta que me puede volver a estar un juicio, que pues, son los grupos, es escuchar y compartir mi experiencia. Y saber que hay un poder superior al que le puedo entregar mi voluntad y mi vida. ¿Sí? Y saber que de alguna forma puedo estar atenta a qué estoy haciendo hoy bien y qué puedo cambiar. Sí, creo que para eso también me sirve mucho un folleto de vivir el programa, que me permite como ver a diario qué estoy haciendo bien, si tengo o no tengo la necesidad de pedir una disculpa, si para mí realmente es importante estar limpio hoy, porque para mí hay días en los que realmente yo doy por hecho que voy a estar limpia. No, no pasa nada, sí soy adicta, pero pues ya voy a estar limpia y doy por hecho mi limpieza. Y eso en algunos momentos me ha generado controversia conmigo misma porque, o sea, sí o sí tengo que ser consciente de que en algún momento yo puedo volver a consumir, ¿sí? O sea, tiene que ser para mí una prioridad hoy estar limpia y hacer lo que sea necesario para mantener mi limpieza. Entre esos, pues desde luego tener en cuenta el tema de los pasos. Ya el resto de los pasos, pues a medida que uno va avanzando el inventario diario, es como estar uno autoobservándose todo el tiempo, qué estoy haciendo mal, qué puedo hacer mejor el día de hoy, estar consciente también de que tengo defectos y de ver en qué momentos y qué situaciones y por qué motivos, razones, circunstancias se manifiestan esos defectos y cómo puedo hacer yo para contrarrestar mis defectos, aparte de aplicar principios, es como identificar la situación y por qué esa situación específicamente a mí me despierta un defecto, o sea, qué herida de alguna forma esa situación me lleva a que salga el defecto, a reaccionar de alguna forma basada en la herida, y creo que eso es un tema más de estar autoobservándome y estar pendiente de mí. Yo cuando llegué al programa estaba muy pendiente de mí de afuera. O sea, yo decía, es que mi primo no hace, es que él no lava, es que él no, él, y siempre estaba con la mirada afuera. Y cuando empecé a trabajar el programa y empecé a ser consciente de que esto es para mí, por y para mí, y para cambiarme a mí y no para cambiar a los demás, pues empiezo a estar pendiente de mí. ¿Cómo puedo aplicarlo a diario? Pues estando pendiente de mí, aceptando que tengo una enfermedad, aceptando también las herramientas que tengo para que se me devuelva esa noticia y pues teniendo siempre la buena voluntad de estar entregando mi voluntad y mi vida a un poder superior principalmente. Gracias, Lucy. Gracias. ¿Qué pasa cuando pasa tiempo de limpieza sin vivir el programa en mi vida diaria? Yo creo que pues es que como desde mi experiencia, ¿qué pasa cuando yo me alejo del programa? Que empiezo a vivir mal, que le empiezo a soltar el control a mi enfermedad, que empiezan a salir los defectos, que me empiezo a comportar como me comportaba cuando estaba en consumo. Así de sencillo. O sea, yo me vuelvo súper ingobernable, estoy irritable, me vuelvo agresiva, se empieza a manifestar mi soberbia, o sea, todos mis defectos tienen el control. O sea, empiezo a hacer lo que hacía en consumo activo, solamente que sin sustancia. Entonces, pues realmente yo considero que para mí es como el proceso también de recaída, ¿no? No solamente física, sino espiritual, emocional. Pues porque estoy dejando de lado también una forma diferente de hacer las cosas, ¿no? A mí me piden Narcóticos Anónimos, tengo un nuevo estilo de vida, y para tener ese nuevo estilo de vida, pues yo necesito tener los principios que no tenía cuando estaba en consumo activo. Entonces es como, si no tengo estos principios, pues que estoy haciendo lo mismo que estaba haciendo en consumo activo. Sí, es eso. Si hoy pongo en práctica y vivo el programa, pues que es vivir el programa, poner en práctica principios espirituales. Gracias. ¿Cuál es la mejor manera de acercarse a los pasos si se me hace complicado? Si se me hace complicado. Yo creo que en algún momento para mí era como más fuerte también el tema de mi enfermedad y de que mi mente todo el tiempo decía que yo no necesitaba los pasos, que yo estaba bien solamente sin consumir. La mejor manera es estar en una reunión, ¿no? O sea, aceptar la ayuda de los compañeros, de la experiencia que se comparte en una reunión. Y yo creo que eso va también en la aceptación. Si yo acepto que tengo una enfermedad, si yo acepto que soy adicta, también acepto que tengo unas herramientas. Yo no puedo estar en un programa de 12 pasos sin trabajar los 12 pasos. ¿Qué es complejo? Sí, yo creo que para mí fue más fácil adentrarme en el tema de los pasos gracias al tema del madrinazgo y de cómo empecé yo a trabajar los pasos con mi madrina. Entonces no empecé directamente a trabajar los pasos, sino que nosotros empezamos a leer los capítulos del texto básico, hacer los resúmenes y eso de alguna forma me genera a mí la conciencia que yo necesito para entrar a los pasos. Eso me facilitó a mí la entrada a los pasos. O sea, si yo me hubiera ido de una a trabajar los pasos, hubiera sido más complicado para mí. Gracias. ¿Cuál es la diferencia entre vivir el programa y trabajar el programa? Pues es que cuando uno trabaja el programa, vive el programa. Cuando yo trabajo, cuando trabajo los pasos, empiezo a aplicar los principios que me dan a mí los pasos. Entonces el uno lleva al otro. Trabajo el programa, pues empiezo a vivir en un programa porque estoy adquiriendo los principios para vivir el programa. Gracias. Dentro de mis reservas con el consumo de sustancias se encuentra la marihuana sin THC. ¿Crees que sea posible tener una verdadera abstención o recuperación aún si llego a consumirla? No hay abstención si consumo marihuana sin THC. O sea, yo considero, y lo que a mí me han enseñado Narcóticos Anónimos es que todo tipo de sustancias, incluyendo el alcohol y la marihuana. O sea, no habría una abstención completa si se consume. Considero. Pues hay que tener en cuenta también que hay un folleto que habla del tema de los medicamentos y los tratamientos psiquiátricos. A la manera de NEA no sería completa abstinencia, pero si la persona tiene algún padecimiento psiquiátrico que requiere el uso, pues eso ya se sale de las manos de Narcóticos Anónimos y del programa como tal, ¿no? Para eso están los folletos de que si hay una enfermedad psiquiátrica y si se requiere, pues bueno, es tu enfermedad y si tú requieres algún medicamento psiquiátrico, entre esos el uso de marihuana sin THC, pues bueno, eso ya es otro tema. Okay. ¿Cuál crees que es el principio espiritual más importante para vivir el programa? Para mí el más importante ha sido la aceptación, para mí. Porque es que cuando yo llegué a Narcóticos Anónimos, pues como les comentaba, no aceptaba primero pues que todo tipo de sustancias. Tampoco acepté que era adicta. O sea, honestamente para mí fue un proceso bien complejo la aceptación de mi enfermedad y tuve que tocar fondos bien complicados para aceptar que realmente era. O sea, yo decía como que no. ¿Cómo que no? Porque yo no llegué a estar en la calle, porque no consumí ciertas sustancias, porque no llevaba el costal. Bueno, no, yo como que no. Incluso cuando ingresé a la fundación me decía lo mismo, ¿no? Yo como que no, esa gente es la que está enfermando. Entonces, no aceptarlo pues me llevó a tomar decisiones que me hicieron estrellar con la experiencia. O sea, la experiencia de la mente adquirida a mí me enseñó que si yo no lo acepto, pues no lo puedo cambiar. Y si yo no acepto mi enfermedad, pues no la voy a trabajar. Entonces, para mí el principio más importante es aceptar, porque si no lo acepto, no lo trabajo. Con mis defectos pasó lo mismo, si no aceptaba mis defectos, pues simplemente no aplicaba el principio y me dejaba llevar por el defecto. Y sigue sufriendo. No lo acepta, pues no lo cambia. ¿Consideras que el servicio es parte del programa y qué sugieres sobre la séptima? El servicio sí es muy importante, indispensable, es una de las cuatro bases del programa de Alcohólicos Anónimos. Pero bueno, en mi experiencia, yo cuando llegué a NA, los primeros tiempos como llegué a reuniones virtuales, estaba prestando servicio, pero lo estaba haciendo desde el egocentrismo. No estaba trabajando pasos y estaba de alguna forma en consumo. Entonces, pues, ¿qué servicio podía haber? Desde el ego. Sí, estaba prestando un servicio, estaba abriendo una puerta, pero pues, ¿qué mensajes estaba dando desde la persona que estaba coordinando la reunión, ¿no? Considero que es importante que si yo voy a prestar un servicio, tenga la conciencia suficiente de que esto no es para mí, esto es para tener la puerta abierta, porque hay una persona que necesita que la puerta esté abierta si necesita venir a pedir ayuda. Entonces, considero que es importante que esté trabajando el programa para poder prestar un mejor servicio. Y con respecto a la séptima, bueno, yo creo que la séptima para mí ha sido libertad. Sí, si yo trabajo en mi séptima, pues tengo la capacidad de ser autónomo, y lo dice también la literatura. Si yo le estoy dando esa responsabilidad a otra persona de que responda por mí, de alguna forma estoy perdiendo la libertad que tengo yo de tomar muchas decisiones sobre mi propia vida. Y la última pregunta. Si nos une el dolor, porque existen compañeros que cuestionan a los que comparten sus experiencias. Si nos une el dolor, porque existen compañeros que cuestionan a los que comparten sus experiencias. ¿Que cuestionan a los que comparten su experiencia? Pero eso es el fondo. Sería cuando uno cuestiona, eso le cayó a la cama y yo me caí en el tren. Entonces. ¿Cómo que se está haciendo una comparación? ¿Qué es lo que Yo considero que ella tiene que ver con los principios cósmicos. Yo no puedo comparar mi experiencia con la del compañero que es un paciente sobre el padecimiento, ¿no? O sea, tengo que respetar la experiencia del compañero. Incluso esa experiencia que yo ahorita en este momento estoy cuestionando, y de aquí a mañana me va a servir a mí para aplicarla en algún aspecto de mi vida. Considero que sí, yo cuestioné muchas veces en NA porque yo decía, ay, es que siempre repite lo mismo, es que, y eso, ¿por qué fue? Pues porque era recién llegada, porque mi enfermedad se estaba manifestando y porque no estaba aceptando, primero, que tengo una enfermedad, y segundo, que lo que esa persona está compartiendo es lo que está viviendo. No puedo comparar ni cuestionar esa experiencia porque es lo que esa persona está viviendo. O sea, ahí tengo que aplicar el principio también de la aceptación. Tengo que aceptarlo tal cual es, que si siempre repite lo mismo, pues. Exacto, la tolerancia y el respeto. Tengo que respetar la experiencia del compañero. De aquí a mañana, esa experiencia que estoy cuestionando y que hoy me está tallando, muy seguramente me va a salvar la vida. Si no es así, no importa, igual tengo que respetar y tolerar. Porque estamos en un programa de principios, ¿sí? Si yo no trabajo el programa, no tengo principios y siempre voy a estar cuestionando al compañero o la compañera. ¿Me sirvo o no me sirva lo que me esté diciendo? ¿Por qué? Pues si no estoy trabajando el programa y no tengo principios, voy a seguir como ese círculo vicioso, ¿no? Si yo trabajo un programa y si yo empiezo a vivir basada en los principios, creo que eso en algún momento va a cambiar. Y creo que hay un solo por hoy también que habla de eso, ¿no? De que no es que la otra persona cambió su compartir, sino que yo ya soy la persona más tolerante y estoy aplicando un principio para que eso ya no me talle tanto. Puede que me siga tallando, pero ya no es lo suficiente. Ya hoy tengo la capacidad de aceptar y de tolerar lo que su compañero está compartiendo. Lucy, muchísimas gracias por tu gracias Lucy por tu servicio y pues por hacer parte de este evento. Compañeros, bienvenidos. Vamos a hacer paso a nuestra séptima tradición.